Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Aquí comienza otra edición del programa Más de la Vida. Te saluda Jorge Cota. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con la segunda parte del mensaje titulado Invitar, de la serie titulada Cómo tener una vida significativa. Si usted no estuvo con nosotros en el programa anterior, yo le recomiendo que visite nuestra página de internet en el www.másdelavida.com para que pueda estar al tanto de este mensaje. Decíamos en el programa anterior que nosotros hemos sido invitados y ahora nos toca invitar a los demás. Y vimos que Dios está más preocupado por los perdidos que por los encontrados. Vimos claramente que Jesús habló de un hijo perdido, habló de la plata perdida y habló de una oveja perdida. Dijimos que nuestra misión debería ser extender invitaciones divinas hacia las personas. Y como nosotros fuimos invitados, ahora nos toca a nosotros invitar a los demás. Mateo 28, 19 al 20 dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Señores, cuando Dios nos dice, ve, no deberíamos decir no. La gran comisión no fue la gran sugerencia. Jesús nos dijo, ¿sabes? Si no te molesta, si estás de buen ánimo, cuando tengas tiempo los jueves por la tarde, déjale saber a las personas que las amo. Jesús dijo, ve, haz discípulos. Y la satisfacción se encuentra cuando seguimos el consejo de Dios. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Literalmente dijo, conforme están yendo, hagan discípulos. El punto es que donde quiera que vayamos, deberíamos tener en mente invitar a las personas a que conecten con el Creador. La suposición de Jesús fue que seguramente las personas llevarían las grandes nuevas al mundo entero. Pero ¿sabe qué? En vez de eso, dentro de 2 años, después de que una persona acepta a Jesús como su Salvador, la persona promedio deja de asociarse con sus amigos no creyentes. Se aleja de ellos. Las encuestas dicen que el 72% de las personas que viven en este país, en Estados Unidos, no conocen a sus vecinos. ¿Usted cree que Jesús conocía a sus vecinos? Yo se lo garantizo que sí. De hecho, una reciente encuesta reveló que 65 millones de personas en este país no asisten a ninguna iglesia. Pero lo más interesante de esta encuesta fue que el 50% de los 65 millones dijeron que estaban esperando una invitación. Señores, invite a los demás. La siguiente cosa que anotar, vaya hacia las personas. Vaya hacia las personas, Juan 20:21. Como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. ¿Escuchó? Usted es el plan A. No hay un plan B. Usted y yo somos la única estrategia de marketing que Dios tiene. ¿Sabe? Dios pudo haber escrito su invitación a través del cielo, pero no lo hizo. Dios pudo haber bañado al mundo entero con calcomanías que dijeran, sonríe, Cristo te ama. Pero no lo hizo. Dios envió a una persona. ¿Y sabe qué? Todavía lo hace. Y esa persona es usted. Esa persona soy yo. Usted y yo somos la expresión visible del Dios invisible. Y su satisfacción y el destino eterno de ellos, de aquellas personas que están afuera, son las que están en juego. 2 Corintios 5:17-20. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de su parte. Ahora bien, eso quiere decir ¿que tenemos que convertirnos en un fanático chiflado? ¿Eso quiere decir que debería cargar con una Biblia de 7 kilos para donde quiera que vaya y agarrar a todo mundo a bibliazos? Desde luego que no. Yo le aseguro que ese no era el estilo de Jesús. Recuerde que Jesús estaba lleno de gracia y de bondad. Y las únicas personas con las que Jesús fue duro fue con los santurrones piadosos. Y yo creo que Jesús fue duro con ellos porque ellos alejaban a las personas de Dios en vez de acercarlas. Como el cuate que se subió todo pasmado al microbús. Era obvio que este cuate se había divertido bastante la noche anterior. Y se sentó al lado de una viejita de esas santurronas y estiradas. Y la viejita volteó a verlo y le dijo, tengo muy malas noticias para ti, jovencito. Vas derechito al infierno. El cuate puso una mirada de confusión, brincó al asiento y gritó, déjenme bajar, estoy en el microbús equivocado. Señores, la última cosa que nuestro mundo necesita es otra persona que afirma amar a Dios, pero no es amable. Así que vaya con las personas. Y la otra cuestión que notar es, quédese con las personas. Quédese con las personas. Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son como la sal que se pone en el horno del barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa cualidad, ya no sirve para nada, sino para tirarla afuera y que la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, su conducta debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así las verán los demás y alabarán a Dios, el Padre de ustedes, que está en el cielo. Ahora bien, Jesús está usando la sal y la luz como una metáfora. Ambas, la sal y la luz, tienen una influencia dramática con cualquier cosa que tocan. Piénselo. La sal hace que a las personas les dé sed, pero también le pone sazón a la comida. Es un conservante, realza el sabor. Jesús estaba diciendo que debemos permanecer con las personas y amarlas incondicionalmente, ser generosos con nuestras vidas y palabras. Y al hacer eso, vamos a crear una sed espiritual en las personas y aceptarán la invitación de Dios. Piensa en la luz. ¿Qué es lo que hace la luz? Ilumina. Hace las cosas visibles. Saca fuera la oscuridad. Jesús estaba diciendo, mantente firme y enciende el camino. Y señores, hay mucha oscuridad y desesperanza allá afuera, en su comunidad, en su vecindario. Y Jesús dice, ilumínale la vida a alguien. Ámalos hasta que te pregunten por qué. Usted no tiene que ser un erudito bíblico. No tiene que tener una maestría en teología. Señores, a las personas no les importa cuánto sepa usted hasta que saben cuánto les importa. Y no se confunda con lo que es espiritual y lo que no es. Usted no se debería sentir más espiritual al invitar a alguien a la iglesia que invitarlos a cenar. ¿Sabía usted que Jesús invirtió la mayoría de su tiempo cenando con los pecadores que enseñando en la sinagoga? Eso nos debería decir mucho a nosotros. El escritor John R. Stott dijo, debemos ir así como él fue, penetrar la sociedad humana, mezclarnos con los incrédulos y fraternizar con los pecadores. ¿Acaso una de las fallas más grandes de la iglesia es esta? Nos hemos alejado de la comunidad, hemos llegado a ser distantes en vez de acercarnos. Y tiene muchísima razón. De manera que usted ha sido invitado, y por esa cuestión debe invitar a los demás. Y como iglesia, deberíamos estar invitando. Esté invitando, anote eso. Esté invitando. La invitación de Dios fue declarada en las Escrituras, demostrada en la cruz y debería ser manifestada en la iglesia. Y es por esa razón que la iglesia debería dedicarse en alcanzar a los demás. Porque la iglesia debería motivarse. Y señores, hoy le voy a hacer un llamado muy especial a todos los pastores que me están escuchando a través de la radio, a través del internet, porque los voy a desafiar. Preste mucha atención. Las iglesias cristianas alrededor del mundo deberían motivarse por una misión. La realidad de las cosas es que el 99% de las iglesias del mundo están enfocadas en la membresía y no en una misión. Y como puede ver, la tendencia de cada iglesia es crear un ambiente donde los creyentes se puedan sentir cómodos. Pero el no creyente, el incrédulo, el irreligioso, permanece perdido. Señores, la iglesia no debería ser un club social. Hay una parábola buenísima que refleja esto. Te la voy a leer. Dice así. Había una vez en una costa peligrosa donde ocurren los naufragios a menudo, una tosca y pequeña estación salvavidas. El edificio era una choza y había solamente un barco, pero los pocos miembros devotos que estaban ahí cuidaban constantemente el mar. Y sin pensarla dos veces, salían día y noche en busca de los naufragados perdidos. Algunos de los que eran salvados y rescatados querían asociarse de alguna forma u otra con la estación y aportar de su tiempo y dinero al esfuerzo de esta causa, el cual hicieron. Y nuevos barcos de rescate fueron adquiridos y un nuevo equipo de trabajo fue capacitado, así que la pequeña estación salvavidas creció y creció. No obstante, algunos miembros de la estación salvavidas comenzaron a quejarse porque el edificio estaba en muy malas condiciones y no muy bien equipado. Pensaron que un lugar más cómodo debería ser proporcionado como el primer refugio para las personas que eran rescatadas del mar. De manera que reemplazaron las camas de campaña con camas regulares y pusieron mejores muebles en el agrandado edificio. La estación salvavidas se convirtió en un lugar popular de reunión para sus miembros y lo adornaron exquisitamente, ya que lo utilizaban como un club. Con el tiempo perdieron interés en salir al mar en misiones salvavidas, así que emplearon equipos de botes salvavidas para que hicieran ese trabajo. En una ocasión, un barco grande quedó naufragado cerca de la costa, y los equipos de rescate trajeron a mucha gente empapada y con frío, algunos de ellos todos sucios y enfermos, sus ropas completamente hechas pedazos. El club estaba en caos. El comité inmediatamente autorizó que se construyera una casa aparte fuera del club, donde las víctimas naufragadas pudieran bañarse y arreglarse antes de entrar. En la siguiente reunión, hubo una división entre los miembros. La mayoría de los miembros querían detener las actividades salvavidas del club, ya que las consideraban desagradables y un obstáculo para la vida normal y social del club. Otros insistieron sobre el salvamento y rescate como el propósito primordial y precisaron que todavía fueran llamados una estación salvavidas. Pero finalmente perdieron las votaciones, les dijeron que si querían desechar el progreso que habían alcanzado e irse de nuevo a ayudar a las personas naufragadas, podrían comenzar su propia estación salvavidas al otro lado de la costa. Y en efecto, el grupo formó otra estación salvavidas. Con el tiempo, la nueva estación experimentó los mismos cambios que había ocurrido en la vieja estación. Se desarrolló en un club, pero otra estación salvavidas fue fundada. La historia continuó repitiéndose, y si usted visita esa costa el día de hoy, encontrará a un gran número de clubs exclusivos a lo largo de esa orilla. Los naufragios son muy frecuentes en esas aguas, pero la mayoría de la gente se ahoga. Y señores, la iglesia debería ser casi como la representación física de Jesús. Procese eso en su mente. Usted como congregación, como iglesia, debería ser casi como la representación física de Jesús. Déjeme una pregunta. ¿Cuál era el propósito primordial de Jesús? Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. ¿Por quién se preocupa más Dios? Por los perdidos. Entonces, si ese es el caso, ¿qué o quién debería ser la preocupación principal de la iglesia? La respuesta, los perdidos. Una iglesia que refleja el corazón del Padre está comprometida a su propósito, buscar y salvar. El problema es que muy a menudo la iglesia se ha recaído sobre algo muy, muy diferente a Jesús. Y cuando la iglesia diseña su ministerio primordialmente para sus miembros, llega a ser muy, muy diferente a Jesús. Cuando las iglesias no favorecen al no creyente e irreligioso, los no creyentes dejan de asistir y dejamos de ser como Jesús. Es por eso que se necesitan 1,000 laicos, 6 pastores y 365 días para guiar a una sola persona a Cristo. Anótelo bien. La iglesia que olvide ese propósito llegará a ser un grupo de buscadores que se reúnen y hablan sobre buscar y salvar, pero nunca hacen absolutamente nada al respecto. ¿Sabe? Algunas iglesias se parecen como algunos departamentos de ropa que hay aquí en Estados Unidos, donde los empleados llegan temprano, cierran las puertas al público y se venden mercancía los unos a los otros todo el día. Lo peor de todo es que cuando una iglesia deja de buscar a los perdidos, el jefe principal ya no se ocupa. Así que deja de presentarse. Márquelo muy bien. Una iglesia que no hace lo que Jesús vino a hacer será marcada por la ausencia de Jesús. Y es ahí donde las iglesias se vuelven aburridas, amargadas, aguafiestas, legalistas, igual que los religiosos de la época de Jesús. El escritor Sheldon Vanocken dijo: el mejor argumento para el cristianismo es el mismo cristiano, su alegría, su certeza, su totalidad. Pero el argumento más fuerte contra el cristianismo son también los mismos cristianos. Cuando son tristes y amargados, cuando son creídos y cuando están engreídamente satisfechos de sí mismos por su consagración, cuando son cerrados y represivos, entonces el cristianismo muere 1,000 muertes. Y tiene muchísima razón. Así que dedíquese a alcanzar a los demás. Pero ¿sabe cómo los vamos a alcanzar? Con relevancia. Necesitamos relevancia. Anote eso. Necesita relevancia. Su iglesia necesita relevancia. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar una mezquita. Déjeme le digo que las mezquitas no fueron diseñadas conmigo en mente. Yo no sé usted, pero no tengo ni idea de lo que hacen ni lo que dicen. ¿Y la razón? Las mezquitas son diseñadas para sus miembros. El servicio no es diseñado conmigo en mente. Y a pesar de la barrera del idioma, la mezquita está especialmente diseñada para los musulmanes, no para las personas de afuera. Igual que la mayoría de las iglesias cristianas el día de hoy. La mayoría de las iglesias cristianas no están diseñadas con el recién llegado en mente. Existe una bola de cosas que hacemos en la iglesia que simplemente nos olvidamos que el invitado no entiende. Tiene que pasar por una buena escuela de capacitación para que pueda comprender la verdad. Piénselo. Piense en el lenguaje y las frases que la mayoría de las iglesias usa. Parece que todo está en chino en vez de castellano. Pregúntele a un señor común y corriente de la calle. que sí ha sido redimido por el Cordero. Y este no tendrá ni idea de lo que usted está hablando. O quizás le pregunte en qué restaurante sirven eso. Pregúntele al hombre común y corriente de la calle que sí ha sido lavado con la sangre del Cordero. Y quizás se vomite enfrente de usted. Y las canciones que cantamos por el amor de Dios, no puede ser. ¿Sabe? Yo crecí cantando, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia. Yo le apuesto que una persona no creyente no tiene ni idea de lo que esas frases quieren decir. Tendemos a olvidarnos de lo extraño y confuso que es nuestra cultura de iglesita para los perdidos. Y como resultado, cuando los perdidos por fin van a la iglesia, se pierden. Así que necesita relevancia. Si usted es un pastor de una congregación, abra su mente el día de hoy. Necesita relevancia. Y por último, debemos comprometernos a las relaciones personales. Comprométase a las relaciones personales. Es por eso que debemos ser positivos, proactivos, amables, hospitalitarios. La iglesia debería ser un lugar para sanar, no para ocultarse. Un lugar para conectar con los demás, no un lugar para condenar. ¿Acaso no será el estilo de Jesús? El doctor David E. Garland, comentarista de la Biblia Nueva Versión Internacional, escribió lo siguiente sobre Colosenses. Estamos muy equivocados si pensamos que la gente simplemente está buscando iglesias amigables. Están buscando amigos. Señores, cuando las personas llegan por primera vez a su iglesia, necesitan hacer amigos en 6 meses o menos, si no, se van a ir. El cristianismo no es un deporte de espectador. Usted es el representante visible del Dios invisible, y cuando el perdido entra a la iglesia por primera vez, quizás usted sea el único Jesús que esa persona va a conocer. Y si usted no conecta con él a un nivel personal, quizás no tengan otra oportunidad. De manera que si usted está buscando una vida significativa, póngase al tanto con el plan estratégico de Dios y a cabalgar por esta vida, no se le olvide invitar. Y Señor, gracias por invitarnos, aun cuando no teníamos nada que ofrecerte. Eres el creador y sustentador de todas las cosas. Y Señor, la mera verdad que si yo hubiese sido tú, hubiera empezado de nuevo. Pero tú no eres así. Y por eso enviaste a los profetas, luego tu palabra y luego tu Hijo. Y ahora nos envías a nosotros. Señor, te pido que al cabalgar por la vida, que recordemos que hemos sido invitados y que ahora nos toca invitar a los demás. Y Señor, te pido por los pastores de las diferentes congregaciones a través del mundo, que nunca cometan el error que cometió esa estación salvavidas, sino que continúen alcanzando a aquellos que aún no te conocen personalmente. Y sabes lo más importante que queremos que sepas el día de hoy, si nos estás escuchando por la radio, el internet o por cinta. Lo más importante que queremos que sepas es que Dios te está ofreciendo una invitación el día de hoy. Si nunca has conectado con Él a un nivel personal, si te llegaras a morir el día de hoy y no sabes dónde pasaría la eternidad, hoy puedes estar seguro. Dios te invita a una relación personal con Él. Si nunca lo has hecho, lo puedes hacer ahí donde estás. Dile, Señor, gracias por amarme. Gracias por invitarme. Perdóname por todo lo que he hecho que ha estado mal. Te invito a mi vida. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, así llegamos al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Si usted quiere ordenar esta serie, Cómo tener una vida significativa, la puede hacer a través de nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o llamándonos al 1-866-871-8989. Una vez más, el número de teléfono es el 1-866-871-8989. Lo espero en nuestro próximo programa, donde estaremos viendo el último mensaje de esta serie titulada Cómo tener una vida significativa. Te animo también para que apoye su radio local, ya que es gracias a ellos que nosotros podemos transmitir más de la vida. Así me despido, yo soy Jorge Cota. Ya sabe, la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en 3 maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota.